las sierras, el sol afloja su andar. Marte de aire compartido, prende la radio y quédate acá. Desde el barrio hasta la plaza, todo empieza a circular. Música, teatro y encuentros andan sueltos por el lugar. Aire de verano, ¿qué pasa hasta acá? Villa Yardino al aire, la minga vuelve a sonar. Aire de verano, lo que pasa está acá. Villa Yardino al aire, la minga vuelve a sonar. 94.7, radio hecha de corazón. 2 horas para encontrarnos, martes de voces y canción. Aires de verano de 19 a 21, si el aire se vuelve encuentro, la radio también sos vos. Aires de verano de 19 a 21, si el aire se vuelve encuentro, la radio también sos vos. Última hora de Aires de Verano, oficialmente, ¿no? Podríamos decir, mirá, ya nos estamos yendo, pero bueno. Sí, sí, vamos sí. a dar un buen cierre de todo esto. Sí, es un programa que arrancó con esta temporada de verano y que, aunque la temporada sigue, nosotros estamos llegando a su fin. Y para hablar un poco de todo lo que ha sucedido esta temporada y de lo que sigue sucediendo, porque se viene un fin de semana bien interesante y bien cargadito, tenemos a Leo Camarca, director de turismo, espero de estar diciendo bien, director de turismo. Y subsecretario, ¿no? Subsecretario, ahí va, sabía que le estaba pifiando. Acá en los estudios de colores de Radio La Minga, bienvenido, Leo. Bienvenido Sofi, bienvenido Andrés y bienvenido Emilia. Gracias a ustedes por darme la bienvenida. Venía en modo autotour, me sí, parece. Sí, venimos ya con el chip puesto, así, ya tratando de. Sí, nos empezó a explicar la historia de la biblioteca. tratando de sobrevivir a la temporada, así que, pero bien, acá contento. Contento porque, como charlábamos recién un ratito, estamos estresados, pero con un estrés que bueno, cuando uno hace lo que le gusta también va sacando energías desde donde uno no tiene para poder hacer estas cuestiones. Así que tranquilo, a la vez ocupado, preocupado y bueno, con todas las actividades que nos quedan, ¿no? Creo que optimizando recursos. Optimizando recursos totalmente también. Entonces es una conjunción de cosas que hace de que bueno, nada, tengamos que estar atentos permanentemente, con ojo de mosca mirando hacia todos lados y seguir y empujando para terminar la temporada con lo que nos habíamos propuesto allá por octubre, noviembre y cuando presentamos la grilla en diciembre, ¿no? ¿Cómo viene dando este cierre de temporada? Falta un poquito todavía, pero bueno, más o menos ¿Alguna impresión debes tener? ¿Algunos números de enero? Sí, mira, yo en realidad en el cargo es mi primera temporada, en realidad, que estoy. Sí, un poco estuve analizando los números anteriores. Un año tranquilito te tocó para empezar. Tranquilo, el mejor escenario, económicamente hablando también. Sí, sí. Había recursos sobrando por todos lados. Por todos lados. Sí, sí, no, divino. Había. Claro, había, así que no tuvimos problemas en realidad para poder organizar actividades, pero... No, hablando en serio, sí, bueno, se hizo un análisis en principio de números de lo que había sido la temporada anterior. Estos números, en realidad, tanto en Chardino como en varias localidades, hubo un pequeño crecimiento en cuanto a ocupación. Una recuperación pequeña, sí, ¿no? No fue tampoco quizás como podían llegar a esperar, pero en enero acá en Chardino tuvimos un promedio de casi el 70% de ocupación, que eso realmente también nos llamó la atención. Pensábamos que iba a ser un poquito menos. Bien. Así que estuvimos cercanos a ese número, haciendo el promedio completo. Y lo que va en febrero, estamos alrededor del 75%. Esos son números estadísticos que se toman desde la oficina de turismo en el grupo de cabañeros, de hoteleros, de casas de alquiler, de colonias. Entonces se van tomando los números que, si bien en Chardino tenemos 3.168 plazas, si no me equivoco, las estadísticas habitualmente responden unas 2.000, 2.000 y pico. Claro. Pero las chicas también me contaban que los que no responden habitualmente es porque la ocupación la tienen o en su totalidad, o sea que claro, ese número que da certeramente el 75% en lo que va debería ser un poquito mayor. Ahora para el fin de que viene ya estamos arriba del 85%, o sea que va a ser, yo calculo que vamos a estar arriba del 90% este fin de que va a quedar. Así que, pero bueno, ese análisis en principio en cuanto a los números, y después haciendo como un balance en realidad de lo que arrancamos hasta ahora, creo que todos los desafíos o objetivos que nos habíamos propuesto hemos avanzado más de un 90%. Uh-huh. Desde la recuperación de la fiesta patronal, desde la recuperación de la noche de los talleres, que bueno, la Sofi fue parte también y con gran ayuda de mucha gente. Yo esto creo que necesitamos un párrafo aparte, porque creo que en todas las actividades yo siempre venía con la cabeza de lo que te dice el libro, la teoría que te dice que tenemos que trabajar en conjunto, parte pública, instituciones y parte privada. O sea, uh-huh, que ese es como es la fórmula de éxito de cualquier municipio turístico. Pero bueno, un poco el desafío mío que yo desde siempre quise trabajar en el área de turismo en Chardino, pero bueno, por mi trabajo privado nunca me habían permitido por una cuestión de incompatibilidad que decían ellos. Bueno, y este año se dio para que me autoricen a hacerlo y bueno, tratar de aplicar esto que uno quizás siempre trabajó la parte privada y la parte turística también, tratar de aplicar esto a ver cómo se desarrollaba. La verdad, claro, la respuesta de la gente, yo creo que también un poco debe ser que uno, o cuando alguien ve que laburamos a pulmón y que hay un laburo serio y planificado, se contagia. Claro, se contagia. Hay una respuesta. Y hemos tenido respuesta, bueno, con ustedes, por supuesto, con el tema del autotour, que para mí también era como una idea bastante distinta, sí, en realidad. Sí, bien novedoso, sí. Y cada persona que viene, cuando terminamos de hacer el viaje, bueno, nos comentan de esa experiencia y que bueno, el otro día nos decían, ya me llamaron de la Municipalidad de Altagracia porque fueron a llevar esto y decir, che, con pocos recursos... sí, con un trabajo así en sinergia, coordinado se pueden hacer cosas. Con el tema de la fiesta patronal hubo mucha gente desinteresada que también que dio una mano, porque si no es imposible, no hay forma de hacerlo. Sí. En la plaza, con los eventos que venimos desarrollando, también está la comisión intersectorial, donde hay personas que, te digo otra vez, nada que ver con el municipio, que tienen ideas quizás totalmente distintas, pero bueno, ponen su granito de arena. Entonces es como que este trabajo conjunto que la teoría lo planteaba, creo que se aplica, o sea, lo pudimos como certificar, verificar que se pueden hacer cosas. Por supuesto que uno siempre tiene que tratar de pensar más en grande, pero lo que hemos planteado, lo Café y Flores, Música y Arte, que fue allá por también en invierno, que también todos los cafés nos abrieron sus puertas, las confiterías, con artistas también locales que se prendieron a esta cruzada, porque también hacen un esfuerzo muy grande los artistas y los músicos, porque vos te das cuenta que es un laburo que no tiene precio. O sea, a mí cuando me toca hablar Por el tema económico me da, la verdad, como un poco de vergüenza planteárselo, porque yo encima soy el palo turístico, la cuestión artística no la había manejado, pero blanqueándole cómo era la situación, en la realidad del municipio, cómo estábamos solventando, cómo nos estábamos sustentando. Pero bueno, con el aporte de todos se lograron hacer un montón de cosas muy buenas. O sea, el tema del senderismo, de ingresar, qué sé yo, los distintos lugares como privados, o sea, dialogando y decir, bueno, voy a las chacras e ingresamos al predio del Molino de Tea que nunca se había hecho, y bueno, y hablando con el dueño y intercambiando ideas y demás, pudimos hacer senderismo ahí. Bueno, en el Alto San Pedro también, que venimos manejando también ahí el senderismo, tenemos muy buena relación y nos permiten ingresar, ir a las violetas, que queremos proteger el lugar, porque qué bueno que está ese. Lo de la violeta también es un lugar que necesitamos protegerlo también por el impacto ambiental. Y un poco hablando con Omar, que es una persona que reside ahí hace muchos años, logramos como decir, bueno, vamos a ir dos o tres veces al año. Vamos a ir con grupos controlados, se hace una charla previa, a cada lugar que vamos con bolsa de residuos, por si llegamos a encontrar algo, también protegerlo de alguna manera, claro, para que no se masivice. Así que, bueno, y así un montón de cosas, viste, que se vienen haciendo. El tema del karting también, con la gente de karting, el tema de la Stream Race, con la gente de la organización, con el tema de que hemos hablado con estos privados y con sinergia y con la logística de la MUNI se pudo concretar la carrera del Jardín de Punilla, igual, porque los chicos son de acá del pueblo. Pero es así, o sea, nosotros solo no podemos hacer eso, claro, y ellos no. Solo tampoco, es así. Entonces es inevitable que se trabaje en conjunto, y bueno, vamos por ese lado. Y después, bueno, el tiempo dirá, o se evaluará y decir, bueno, estuvo bien, estuvo no tan bien, y siempre, por supuesto, que hay cosas para tildar como positivas y algunas para tirar, para trabajar para y mejorar, ¿no? Claro, claro. Qué interesante esto que decías, Leo, de que se nota también en la gestión la posibilidad de dejar de lado las diferencias políticas. Porque bueno, acá lo importante es que crezca Jardino. Eso para mí es lo fundamental. O sea, eso también, esto que volvimos a traer, lo del bla, bla, bla, que volvimos a traer lo de la noche de los talleres, que la idea es volver a traerla como fiesta. Trabajar con una radio, trabajar con otra, trabajar con personas, trabajar con otras, creo que es fundamental, y para que el pueblo pueda crecer es necesario, para mí 100%, no interesa el color en absoluto, porque no, o sea, estas cuestiones tienen que ir más allá de las gestiones, porque yo hoy estoy y mañana no estoy, o sea, no sé cuánto voy a estar, o sea, es la verdad, o sea, lo hará de otra manera, pero claro, que se siga haciendo. La idea es eso, dejarlo en el calendario, que sea más fuerte que una gestión que venga. O sea, que estos eventos ya formen parte de Jardino. Esa es mi idea, ¿no? De instalarlo, de que queden, de que se demuestre de que se puede hacer sustentable, que no hace falta que el municipio tenga que erogar grandes montos, sino que trabajando con los auspiciantes, con la gente, que se puede hacer, y que esto, te digo otra vez, trascienda más allá de las gestiones. O sea, que el que venga ahí, la gente le diga, che, ¿cómo no vas a hacer esto? O sea, claro, que sea más fuerte. Que queden como en la comunidad del pueblo, ya instalado en la identidad del pueblo, ciertas formas de trabajar que convienen a todos en general, porque la economía principal de Jardino es el turismo. Entonces, que funcionen ciertas cosas fijas ya aportan a la economía de los gastronómicos, de los negocios, de los hoteleros, de los cabañeros. Sí, ese siempre es el principal desafío, es romper la estacionalidad, porque nosotros sabemos de que, o sea, hay dos cuestiones. Una, de que cuando vos tenés al turista acá, tenés que darle algo para que se lleve una buena imagen y que diga, che, bueno, fui a Jardino y tuve para hacer, hubo una movidita en la plaza, hubo algo en tal lugar o en tal otro, hubo una actividad para hacer. Pero a la vez, el desafío más importante es que en esos momentos que la gente vacaciona o que no vacaciona, porque que se toma unos días, claro, durante el año, buscar ese tipo de eventos que convoquen para que la gente venga y romper la estacionalidad, y tengamos también un impacto económico fuera de la temporada, ¿viste? Claro. Cosa que el cabañero no tenga que esperar Semana Santa, no tenga que esperar el fin de largo, que no tenga que esperar, sino que ir generando. Y creo que el principal desafío En todos los municipios es buscar este tipo de eventos que hoy, bueno, lo que es deportivo viene funcionando muy bien, y lo que estamos también viendo de que toda esta actividad del aire libre, lo que es senderismo, y eso es una cosa que nosotros cuando subimos a la página de Jardino como la apertura del senderismo, en mediodía se agotan los cupos. Es una cosa claro, que es muy solicitado. Es impresionante, tanto por los turistas como por la gente del pueblo. O sea, y porque hay mucho para conocer también por acá. Sí, son puntos que, como vos decías, pues, están en manos de privados, entonces uno no puede pasar y cuando quiere, en el momento que quiere, por más de que Jardino tiene varios puntos que uno siempre va a visitar, también es una oportunidad para el local. Claro, hay rinconcitos, hay siempre lugares para descubrir, y creo que tenemos que hacerlo de esa manera, o sea, trabajar en conjunto. Ahí en las chacras realmente hay muchos vestigios, en realidad, con los morteros, la zona tiene mucha historia del tren cuando llegó allá por 1900, de las vías esas antiguas del ferrocarril que iban hasta las canteras, que era de Miguel Tea. O sea, hay muchos lugares todavía como para descubrir, para mejorar y acomodarlos también. Ahí estamos también en conversación con Ezequiel, que es un antropólogo de San Marcos Sierras, que es docente también, que ya tuvimos un primer encuentro, que vino acá a Jardino, lo llevé a mostrar ese tipo de lugares, porque también ahí hay vestigios de lo que fue el antiguo molino de Tea. Entonces hay mucho también, y viene en auge también lo que es el turismo astronómico, sí. Y en cuanto también a esto antropológico. Entonces, bueno, ahí con él también estamos, porque yo con todo me pasa lo mismo, o sea, todo tiene una cuestión económica. Entonces, ver cómo podemos hacer para que el privado de alguna manera se vea beneficiado capaz en una puesta en valor de su lugar, y que de esa manera podamos también solventar esta erogación que requiere de un profesional que conoce el tema, pero a la vez después crear ese circuito turístico que también a la gente le interesa. Entonces hay un montón de cosas, la verdad, para trabajar y para hacer. Así que bueno, nada, yo la verdad re contento. Es como que vi esto de que si te ven con ganas y con voluntad y con planificación a corto, mediano, largo plazo, la gente te da un espaldarazo acompañando esto. Así que bueno, nada, más que palabras de agradecimiento para todos, para todas las que nos estuvieron acompañando. Y bueno, y ahora se viene el plato fuerte, el fin de que viene, que vamos a ver cómo viene el tema del clima, pero... ¿Es como el cierre, se podría decir, de alguna forma? En realidad el cierre lo tenemos planificado para el 27-28 de febrero. Ah, bien. Queda un capitulito más. Pero queda ahí un capitalito de cierre, que va a ser una noche de cuarteto el 28, y el 27 ahí estamos en contratativas de algún conocido para ver si podemos lograr que venga también. Que estuvo en La Voz hace varios años y bueno, lo conozco, y pero bueno, son cachet que no lo podemos afrontar, entonces estoy utilizando todo tipo de herramientas para ver. A comer un choripán. Sí, nos encanta. Con Cabañero estamos buscando alojamiento en casa, no sé, comer algo. Son 6 personas, entonces bueno, ver hasta dónde, porque bueno, esto del formato que armamos en la plaza con Food Trucks nos viene resultando, porque con eso a misma recaudación vamos solventando los gastos, y el municipio, si tiene que hacer una erogación, es mínima. Claro. Entonces se puede plantear distintas cuestiones. Entonces quizás para el cierre tengamos una sorpresita, esperemos. Pero bueno, ahora 13, 14, 15, la verdad, una agenda surtidísima. Sí, surtidísima, bien variado. O sea, es un festival que en su momento lo había, no sé si creado, pero sí lo había pensado y lo había diseñado Alina Zupac, que hoy es la secretaria de turismo de Capilla del Monte. Más, hoy estuve hablando con ella y le comentaba, che, a mí me encantaría que vinieras, viste, que venga, porque un poco ellos fueron los creadores de esto, y bueno, y estamos súper entusiasmados que vuelva a ser como como se había hecho en su momento, quizás en un formato como venimos planteando también todas las actividades, un poco más acotado, pero se planteó esto de que en principio iba a ser 2 días y después, bueno, sumado a que viene el tráiler de la Agencia Córdoba Turismo, pudimos ponerle también algún tipo de impronta al tráiler, porque ellos también vienen como con un formato armadito, claro, claro, pero no queríamos que quede ahí al medio. Que se desencaje. Claro. Claro, entonces ahí vamos a tener 2 intervenciones que también creo que va a ser muy positiva, que va a estar Gladys Compán, que ustedes la deben conocer. Sí, que sí, sí, sí. Claro. Y va a estar también Marilú Gisper, así que van a ser intervenciones con monólogos. Y después va a haber música, va a haber sorteos el día 14. Y bueno, el 13 arranca con Lotus Circo, que va a arrancar, estimamos que a las... va a arrancar Danzas Circulares a las 19 horas, que lo hace Gustavo Corso, que es un evento que lo vienen realizando también hace varios años. Así que de 19 a 20 va a estar lo que es Danzas Circulares en el centro de la plaza. Después va a estar Lotus Circo. Después ya arranca Mariana Martelotto, que Mariana es una cordobesa que vivió muchos años en México y tiene un acento muy particular. Entonces, Claro, entre México y Córdoba. Claro, sí, sí, sí. Así que me la recomendaron. Así que ella va a estar arrancando 20:45, estimamos, después del circo. Y después ya viene como el plato fuerte, que es el Cherca Prieto, que es un referente de stand-up de Córdoba, y quizás también, bueno, está planteado para la tarde un taller de humor por un día, que son de 120 minutos en la casona municipal. Uh-huh. Y después de el Cherca Prieto vienen los Bichunos, que bueno, los Bichunos es una banda de Capilla del Monte, que también nos hemos contactado y estuvimos hablando también ahí con Gabriela Servi, que es como la que fue el nexo, y también ellos accedieron a poder venir por un número realmente que era accesible. Después, bueno, quizás se haga algún aporte por parte de los que estén presentes ahí, pero bueno, creo que va un poco de la mano, que hacen música realmente distinta para lo que estamos acostumbrados acá en la plaza. Así que bueno, eso también va a ser, creo que va a ser cierre con un Bichuno realmente hermoso. Bueno, el 14, como comentaba recién, lo de el tráiler, y en el tráiler también va a haber degustaciones, porque como es el Día de los Enamorados, tanto la Confitería El Bosque como 707 nos van a hacer medialunas con forma de corazón, o sea, va a ser una medialuna distinta. Muy bien. Y nos van a hacer un par de tortas también del Bosque, que son, bueno, son dos lugares gastronómicos que es muy reconocido y que la gente que viene a Yardino los busca, lo identifica, los sí, busca, sí. Entonces también se prendieron a esto y hacen su aporte, y bueno, el día este de los enamorados vamos a tener ahí como para que la gente pueda probar sus productos. Y bueno, el 14 va a estar un rato Ricardito Pucheta ahí con el cuarteto y por supuesto con la locución de Marcelo Oliva, que es el locutor de la Agencia Córdoba Turismo de hace más de 20 años, que viene con toda la movida de ellos. Y el día 15, que va a ser el cierre, el domingo 15, ahí también es un día que tenemos grandes representantes de acá locales, creo que son grandes profesionales, así que va a estar en principio tocando, cerrando la noche, el Gringo Polidori con invitados, y también va a estar Marcela Ganapón con Luciano Barro y Leandro Rey haciendo una historia de Amores que Matan, porque un poquito relacionado a esto el día de los enamorados, no, que Amores que Matan, le mandé yo cualquier título, es Qué Amores, Cuentos y Cantos. Bueno, porque viste que se dice que el 15 viene el anti San Valentín, o el 13 el anti y el 15 los de Trump, no sé, ahí hay unas combinaciones. El 15 los de Trump. Claro, viste. El anti San Valentín. No está mal eso, que ahí se puede potenciar eso, tenemos que verlo como un producto turístico, festejar eso. Y bueno, va a estar también haciendo un monólogo Rodolfo Loza. Ahí que se va a llamar Tradición y Deporte, que bueno, Rodolfo ya lo conocemos todo acá de con Sardino. Sus historias. Exactamente, un personaje. Y bueno, la Cuarteta Circa también, que va a abrir ese día. Así que bueno, la grilla está cargadísima, cargadita, sí. Completa y bueno, con una propuesta distinta. Seguro nos vemos el domingo. Y seguro que nos vemos. Me faltó con la gran locución acá del señor Andrés La Muerda, claro. Ah, bien, bien, no, bien. La Muerda, no me cambié el apellido. Porque... Se lo cambiamos por claro, todo al pobre va, Andrés. Va a pensar que claro, otra persona. Sí. Yo, vos sabés que a mí me pasa con mi apellido también en todos lados: Catamarca, Camargo. Catamarca. O sea, no, yo estoy acostumbrado que me lo cambian permanentemente. Catamarca. O sea, sí, no, es así. Comarca, ¿no? Todo sí. Viene. A full, así que bueno, tengo un problema. No, sí, quédate tranquilo. Ni el primero ni el último, seguramente. Vamos a defender los trapos. Y bueno, aparte, se viene el jueves a la noche, también tenemos la caminata nocturna. Eso está bueno. Eso te iba a decir, arranca ahora esa propuesta. El jueves ya a la habían noche, hecho alguna. Habíamos hecho una que subimos a la cúpula del Molino de Tea. Habíamos salido acá del reloj floral, así que hicimos todo también una caminata hasta allá. Se cuenta un poco de historia, se contó la historia allá del Molino de Tea. Habíamos hablado también. Historia de terror hay que sumarle. Sí, hay que buscarle por ahí. Jardino paranormal. Una cosa así, claro, eso también vende mucho. También, mirá el Hotel Eden, mira. Claro, ¿qué te parece? Sí, sí. Así que bueno, vamos a subir ahí a la Capilla de la Merced. La idea es hacer una visita guiada cortita en la capilla, abrirla de noche, contar un poquito qué es la historia de la capilla. De ahí vamos a hacer el ascenso al Vía Crucis, vamos a llegar arriba a la gruta, al tanque. Ahí vamos a tener unos telescopios para que la gente pueda ver el planeta. Ah, muy completo el tema. Sí, va a ver planetas, constelaciones. Y la luna, no, porque la luna ese día creo que sale bastante tardecita. Ahí estuvimos chequeando, sale. Bueno, pero eso es bueno para ver las estrellas. Sí, claro, sí. Exactamente. Así que vamos a estar ahí y después va a haber un grupo que quizás descienda y el otro grupo vamos a descender, o sea, descienda otra vez al lugar de partida y el otro grupo vamos a ir quizás para el lado del Alto San Pedro, tenemos alguna vuelterita ahí por el bosque y salimos de noche otra vez hasta el lugar ahí de la Capilla de la Merced, que eso es abierto, es una caminata relativamente media baja, o sea que claro, es abierta a todo público. Sin problemas. Aquí con ganas de caminar nomás. Exactamente, sí, sí, sí. Tranquilo. Y el domingo, sí, a la mañana, es el senderismo, donde el senderismo sí recomendamos que sean ya mayores de 11 años. Es una caminata que tiene un nivel de exigencia media, porque son dos horitas y media casi caminando, donde hay lugares donde vamos caminando sin problema, pero hay después lugares donde hay senderos que bueno, tienen algún tipo de dificultad, así que eso también el domingo, así que bueno, preparado, ahora hay que recargar energía, descansar hoy, sí, mañana claro, un poquito como a dormir la siesta, ¿no? Todo. Y sí, ya sí, a partir sí, del jueves sin parar hasta el lunes o martes, porque el lunes o martes recordemos que feriado, ¿no? Claro, claro. Y el lunes quizás haya una peña en la plaza que lo organiza Javier Romero, que es uno de los que conforman el grupo Tierra Adentro de folclore, y seguramente esté Misquimayu, pero eso lo organizan ellos, nosotros lo vamos a acompañar también con escenario, con silla y demás, pero bueno, hay que ver bien el tema del clima, porque claro, si nosotros sí, tenemos que reprogramar algún día, vamos a utilizar el lunes o el martes, pero bueno, y esto sumado a la feria en la plaza, así que creo que va a estar cargadísimo, sí, muy lindo, para todos los gustos. Interesante. Exactamente. Bueno, Leo. Hay que arrimarse a la plaza. Sí, ¿no? Sí, hay que estar atentos también a las redes. Villa Jardino K Oficial. Bien. Ese es el Instagram donde nosotros vamos comunicando todo. Y si no, hay un canal de difusión de WhatsApp donde también ahí se puede sumar a ese, te suscribís a ese grupo. Entonces vos tenés ahí, cuando hay actividad, te llega un mensaje. No es un grupo de debate, nada no, por el no, estilo. No, es solo tuki. Comunicacional, eso también es algo que suma al tema de la comunicación, porque hay a veces mucha gente que no tiene redes, o no tiene Facebook, o que no tiene Instagram, o que no se entera porque no claro, escucha lo que pasó el carrito. Entonces hoy WhatsApp es un medio que casi todo el mundo lo utiliza, entonces te llega un mensajito, porque aparte no es invasivo y que mandamos permanentemente, sino que es un flyer con la información, cada actividad que se hace, te notifica, vos lo te fijas y está bueno. Creo que es un medio muy positivo para poder enterarse de las cosas, ¿no? Perfecto, y también hay dos oficinas de turismo, así que pueden acercarse también. Por todas las vías se pueden enterar. Exactamente, sí. Bueno, la oficina del acceso sur de la cabaña está abierta siempre de 8:45 hasta las 19:45. Y la de la terminal desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas. Perfecto. Así que esos son los horarios. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Por pasarte aquí por Aires de Verano. Hoy estamos cerrando temporada nosotros. Nosotros ya, y este fin de semana nos vamos a la plaza a disfrutar, ¿no? Sí, por supuesto. No, che, no, en serio, ahora gracias a ustedes de verdad. O sea, creo que son parte de toda esta historia. Así que nada, son solo palabras de agradecimiento. No. Bueno, hablando de nuestra participación, queda un autotour más, ¿no? También para febrero. No sé si era el 21 o el 31. No, 31 no trae. El 31 me va a estar difícil, ahí. Claro. No, pero bueno, sí, queda 21, queda uno. Recordar que es el 21. 21 vamos, de febrero, sí. Exactamente. Esa ahí, es la fecha que me pasaron. Ahí está. Ese es el último y ya después, bueno, vamos a ver si descansamos un poquito y después pues, ya empiezan a decir, bueno, Semana Santa. Claro, claro. Te iba a decir, cuando decís ya más o menos termina, tiraste 3, 4, 5. Cosas más, así que no termina nunca esto. No. Perfecto. Es una buena noticia. Entonces. El cumple de Jardino se va a venir. También. Eso sí, vamos a festejar el cumpleaños de Jardino, que nunca, o sea, que bien se hace un acto protocolar, pero la idea es ahora fiesta. Que se festeje. Fiesta. Excelente, me gusta eso. Está buenísimo. Leonardo Camarca, subsecretario de Turismo, muchas gracias por pasarte por Aires de Verano y bueno, nos dejaste un panorama completísimo. De la agenda de este fin de semana. Y quiero decir que todo lo dijo de memoria, ¿eh? Sí. Hay alguna cosa, pero bien. Bien, todo de 95% memoria. 95% de memoria. Sí, sí. Perfecto, nosotros nos vamos a la última tanda, ya volvemos porque este programa continúa. Estás escuchando Radio Ola.